sonando y es solo para ti. Tu cuerpo me enloquece y te mueves sin parar. Me miras y sonríes, me haces suspirar. Muévete, mi negra, sí, hazlo solo para mí. Mi canto te dice así: caderitas, caderitas, caderitas. Muévete, morena, sí, tu cuerpo me excita. Mi canto te dice así: y muévela, chiquita, muévela, chiquita. Muévete, mi negra, sí, ya no me hagas más sufrir. Eres solo para mí, para mí. Solo para mí. Cintura, cadera, cintura, cadera. Muévete, mi negra, sí, hazlo solo para mí. Mi canto te dice así. Y muévela, chiquita, muévela, chiquita. Muévete, morena, sí, tu cuerpo me excita. Mi canto te dice así, solo así. Mi canto te dice así. Y muévela, chiquita, muévela, chiquita.